Dime, ¿por qué estás aquí el día de hoy? Bueno, estamos manifestándonos por las reivindicaciones del movimiento, que es la regularización de los mexicanos residentes en Quebec. Y estamos también uniendo nuestra lucha con nuestros hermanos en México que están organizándose en el Yo Soy 132 y que están también luchando contra la imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República, y que significa para todos una afrenta más, porque es un fraude más después del 88, el del 2006 y este que fue descarado con la ayuda de Televisa, TV Azteca y la alianza del poder en México. ¿Qué le dirías a la gente que no es el día de hoy aquí? Mexicanos, claro. Bueno, que esto está empezando, se está dando una lucha muy importante para que cesen las expulsiones de mexicanos, y lamentablemente esto se va a acrecentar día con día porque el gobierno tiene políticas muy fuertes, como la C-38, entonces aún estamos a tiempo de poder detener esto y de poder exigirle al gobierno que nos trate de acuerdo a los tratados internacionales, con respeto a los derechos humanos fundamentales reconocidos a nivel mundial, y que esta lucha pues apenas sigue y está además siendo a nivel internacional, como está siendo en México, en España y en muchos países donde la juventud, en Chile, donde la juventud sale a luchar. Para la gente que no está aquí, que nos está escuchando en México y más allá, ¿qué es la C-38? ¿Qué es lo que dice esa ley? Es una ley que le quita a los demandantes de refugio canadiense el derecho a utilizar la salud pública. Entonces, ahora van a tener que pedir una asurance privada, ¿no? Y ese es, hay más o menos un promedio de 90,000 solicitantes de refugio cada año, y mucha de esa persona pues queda en una situación de extrema vulnerabilidad, y ese es el problema, ¿no? Estamos viendo cómo a nivel federal, a nivel provincial, el gobierno quiere acabar con las conquistas sociales que se han ganado, con la educación, con la salud, y pues un primer paso de eso es eso. A la gente le decimos, hoy somos los refugiados a los que les quitan, pero después va a ser todo el mundo y todo el mundo va a tener que pagar. Muchas gracias. Gracias.